memorables. Julia Bolan. Realmente memorable fue el doctor Florencio Escardó, un médico pediatra, tal vez uno de los más importantes que tuvo el país, nacido en Mendoza el 13 de agosto de 1904. Pero además fue un gran escritor de obras médicas y también de obras de humor, que es de donde nosotros vamos a sacar un texto hoy. Se graduó en la Facultad de Medicina y cuando obtuvo la jefatura del Servicio de Pediatría de la Casa Cuna, pudo concretar una idea que tenía desde sus tiempos de practicante. Desde los 22 años había pensado en esto: permitir que las madres se internasen con sus hijos para paliar en los niños el dolor producido por la enfermedad. Cuando le mencionaron esto como un acto revolucionario, él dijo: ¿qué tiene de revolucionario dejar que las madres cuiden a sus hijos? Tardé 32 años en conseguir que las madres entraran a la sala en el hospital de niños. 32 años, dijo Escardó. Es lo único de lo que estoy orgulloso en la vida. Pero además, bueno, tuvo cargos importantísimos, fue decano de la Facultad de Medicina, fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y cuando estuvo en ese cargo, fíjense la transformación que logró. Permitió que las mujeres entraran al Colegio Nacional. Es decir, era solamente para varones. O sea, un hombre realmente que estuvo en tantos lugares y estratégicamente se ocupó de modificar cada uno de los lugares en los que transitó. Modificó la televisión también. Tuvo una escuela para padres con Eva Giberti, que era su mujer. Y con ellos también transformaron. Fue uno de los primeros médicos que tuvo acceso a la comunicación masiva, hablándole a los padres y tratando de compartir su sabiduría o su experiencia. Tenía una cabeza corrida del tiempo, ¿no? Absolutamente. De avanzada, mirándose al futuro. Bueno, escribió también letras de tango, yo esto no lo sabía. O sea, un hombre que escribió poesía. Pero yo encontré en mi casa, bastante ajadito, pero muy bien todavía, Piolín de Macramé, que era el seudónimo que él usaba para sus textos de humor. Y en este Piolín de Macramé, que es un libro que tiene como título O, interjección, O, hay un O para la abuela. La abuela es un personaje complejo que nos regala nuestro primer hijo. A veces nos obsequia con dos. El primer efecto del regalo es que le cambia el nombre de suegra, dulcificándolo. Al fin y al cabo, ella también fue madre y no hay manera de olvidarlo. Existe primero una abuela sublime. Es una dama sonriente, que trae caramelos a sus nietos, que les cuenta cuentos para que no hagan bochinche y que no se mete nunca en las cuestiones del hogar del hijo o de la hija. Ese arquetipo solo se encuentra en los recuerdos de los niños que nunca tuvieron abuela. Y está la abuela que resulta un grave subproducto del trabajo de la mujer. La mamá trabaja y la abuela hace de mamá. Como tiene entrenamiento, lo hace a toda marcha. Y es difícil pararla. En realidad no tiene un nieto, sino un hijo a medias con la hija. Cuando el chico crece, necesita 7 años de psicoanálisis para curarse el acné rebelde. Pero nunca se olvida de su abuela, que era una santa. La abuela del párrafo tercero, frase tercera, perdón, mi hija está estudiando derecho, es una mamá en dos generaciones. Tuvo una primera hija para que trabajara. Y una segunda para ver cómo se criaba un hijo, que no trabajará nunca. Claro que eso no habría pasado si el yerno hubiera sido rico, como ella deseaba. Pero la chica no quiso esperar. Ahora el psicólogo dice que ella se casó pronto para liberarse de la madre. Pero como eso le trae culpa, le entrega al hijo. Otros dicen que el problema de la vivienda es el problema de la vivienda y que antes no había psicología y que por eso están los radicales del pueblo en el gobierno. Vaya uno a saber. Este es un O desdichadísimo. Me va a hacer quedar mal con todas las abuelas, con todas las mamás sometidas y con todos los radicales del pueblo, noble partido de abuelitos. Delicia. delicioso. Qué lindo. Este texto y todos los O, porque tiene para todos, ¿eh? Para la calefacción, para los bebés, este para más adelante. Y pega para todos lados. Para todos lados, los radicales del pueblo. Yo me había olvidado hace tanto tiempo. Bueno, pensemos que este libro, voy a buscar cuándo fue impreso. Mirate, a ver, para ahora lo encuentro, cuando lo encuentre te digo. Fue impreso en el año 1965. Mirá, la cantidad de años que tiene. La cantidad de años que tiene este Pero la actualidad también que tiene, ¿eh? Pero por supuesto. Bueno, ¿te gustó? Me encantó, la verdad. Para todas las abuelas, incluyendo las postizas.